Hola, buenas noches. Bienvenidos como todas las semanas a Buscando Leones en las Nubes, vuestra cita habitual con la música y la literatura en la noche de los lunes de la emisora universitaria salmantina. Hace apenas unos días que ha entrado en nuestras vidas la primavera. Y digo bien, en nuestras vidas. La estación de las flores no supone solo un cambio en el calendario, en la naturaleza, en los ritmos de la luna, en el movimiento de los mares y en la órbita de los planetas, en el crecimiento de la vegetación y en la calidez del sol, en la claridad del cielo y en la transparencia del aire, en la duración de las jornadas y en la apacible alza de los termómetros, en todas esas dimensiones del universo exterior, tan notorias, tan cercanas, sin embargo, a nuestro paso por el mundo. No, la primavera no es una estación del año, de un año ajeno y repetido, extraño, que no nos concierne nada más que de refilón. No es un frío ritual que nos ofrece sus rígidos y consabidos protocolos temporada tras temporada. No, la primavera es un estado de ánimo, es un cambio íntimo, en nuestro espíritu, en nuestra mente, en nuestra vida. La primavera no llega solo al almanaque, llega, en verdad, al interior de nuestras almas. Llega bajo la estimulante forma de energía arrebatadora, de ilusión desbordada, de emoción incontenible, de entusiasmo, de pasión, de alegría, de ganas de vivir, de irresistible fuerza que nos lleva a cambiar nuestras anodinas existencias, siempre algo paralizadas por la gelidez del invierno, por el helor de unos meses en los que el frío y la oscuridad, en los que la cortedad de los días y la escasez de la luz, en los que el estado mortecino del mundo nos hacen pensar que la existencia no tiene sentido. Y lo tiene, vaya si lo tiene. En primavera la vida vuelve a tener sentido. La primavera invita a reconocer y degustar los placeres de la existencia, a apreciar el sabor brillante de las frutas, la lozanía de las plantas, el esplendor perfumado de las flores, la suculenta atracción de los alimentos frescos como nunca, las lentas caricias del sol, los aromas que nos trae el viento, y más allá de la naturaleza, a disfrutar de la vida en las calles, del encanto de las conversaciones, de la lectura sosegada, de las melodías algo lánguidas, melancólicas y sin embargo exultantes, de la concentrada intensidad que se recoge en una copa de vino, de las comidas compartidas, de las sobremesas demoradas, de las maravillas del amor, del roce leve de los labios en el cabello de la persona amada, de la dulce explosión de la ternura, de los abrazos, de los besos, de los besos, de los besos. Nuestra misión de hoy, y las de los dos próximos lunes, impregnadas de este espíritu primaveral y festivo, contagiosamente alegre, hedonista y reidor, exaltado y feliz, van a dedicarse, precisamente, a esos aparentemente minúsculos placeres cotidianos que vivimos a diario, pero en los que normalmente no reparamos, y que ahora en primavera, rebosante nuestra alma de una loca ansia de vida, volvemos a apreciar. Y lo haremos a través de textos extraídos de un muy interesante libro que, escrito por el francés Philippe Delerne, y bajo el título de El primer trago de cerveza y otros pequeños placeres de la vida, presentó la editorial Tusquets en su colección Los cinco sentidos, en un ya lejano, pero actualísimo, intemporal en realidad, desde la perspectiva que nos ocupa, 1998. Y entre los textos, como de costumbre, música también refrescante. En el caso de la emisión de esta noche, os invito a disfrutar de una selección de piezas de jazz, interpretadas por grandes músicos de este género, que tienen como motivo central las diversas manifestaciones, anímicas y espirituales, amorosas y sentimentales, íntimas y emocionales, que nos ofrece la primavera. Confío en que el programa os apasione. El primer trago de cerveza. Es el único que vale la pena. Los siguientes, cada vez más largos, más anodinos, solo te dejan una sensación de pastosidad tibia, de abundancia despilfarradora. Tal vez en el último resurge, con la desilusión de terminar, una apariencia de nervio. En cambio, el primer trago... Trago. Empieza mucho antes de la garganta. En los labios aflora ya ese oro burbujeante, frescor amplificado por la espuma, y lentamente en el paladar, un placer tamizado de amargor. ¡Qué largo parece el primer trago! Se bebe de un tirón, con avidez falsamente instintiva. En realidad todo está escrito. La cantidad, ese ni poco ni mucho que constituye el único ideal. el bienestar inmediato rematado por un suspiro, un chasquido de lengua, o tan importante como estos, un silencio, la engañosa sensación de un goce que se abre al infinito. Al mismo tiempo, somos conscientes de que lo mejor ha pasado. Posamos el vaso e incluso lo alejamos un poco, formando un bloque con el cuadradito de cartón secante. Saboreamos el color, falsa miel, sol frío. Siguiendo todo un ritual de sabiduría y espera, nos gustaría gobernar el milagro que acaba de producirse y de desvanecerse a un tiempo. En la pared del vaso, leemos con satisfacción el nombre concreto de la cerveza que habíamos pedido. Continente y contenido pueden interrogarse, contestarse en un diálogo especular que no tarda en interrumpirse. Nos gustaría conservar el secreto del oro puro y encerrarlo en fórmulas. Pero ante esa mesita blanca salpicada de sol, el decepcionado alquimista tan solo salva las apariencias y bebe cada vez más cerveza, disfrutando cada vez menos. Es un placer amargo. Bebemos para olvidar el primer trago. Fresh when worn, left crushed and torn, like the love affair I mourn. Some other spring, when twilight falls, will the night spring another to me? Not your kind, but let me find it's not true. Is blind. Sun shines around me, but deep in my heart, it's cold as ice. Love, once you found me, but can that story unfold twice? Some other spring, will my heart wake? Stirring to sing love's magic music, then forget the old duet and love with some other spring. Tomar un Oporto. De entrada ya suena hipócrita. Si acaso, una copita de Oporto. Lo decimos con una ínfima reticencia, una afabilidad restrictiva. Por supuesto, no somos los típicos aguafiestas, que se cierran en banda a toda liberalidad aperitiva. Pero el «si acaso una copita de Oporto» tiene más de concesión que de entusiasmo. Está bien, nos apuntamos, pero despacito, mezza voce, a furtivos sorbitos. Un Oporto no se bebe, se paladea. Y eso no solo por su aterciopelado espesor, sino también por fingida frugalidad. Mientras los demás se solazan con el triunfal y helado amargor del whisky y el martini con ginebra, nosotros nos inclinamos por la tibieza de la Francia ancestral, el afrutado de huerto de cura, el dulzor caduco, lo justo para teñir de rosa las mejillas de una jovencita. Las tres oes de Oporto se deslizan voluptuosas en el fondo de la botella negra. El Oporto rueda al fondo de un golfo oscuro, con altivo porte de gentilhombre.

this will be spring. El paquete de pasteles del domingo por la mañana. Pasteles variados, por supuesto. Una leonesa de café, una caña de nata, dos tartas de fresa, un mil hojas. Aparte de una o dos personas, sabemos ya a quién va destinado cada uno. Pero ¿cuál será el extra para los golosos? Desgranamos los nombres sin prisa. Al otro lado del mostrador, la dependienta, pinza en mano, se inclina sumisa hacia vuestros deseos. Ni siquiera muestra impaciencia cuando se ve obligada a cambiar de bandeja porque no cabe el mil hojas. Ese cartón plano, cuadrado, de cantos redondos, ligeramente peraltados, tiene su importancia. Constituirá el sólido zócalo de un frágil edificio de precario destino. Nada más. Entonces la dependienta sepulta la bandeja en una pirámide de papel rosa, que anuda prestamente con una cinta oscura. Durante el intercambio de monedas, sostenemos el paquete por abajo, pero no bien cruzamos la puerta de la tienda, lo agarramos por el cordel y lo mantenemos levemente apartado del cuerpo. Así es, ni más ni menos. Los pasteles del domingo hay que llevarlos como quien sostiene un péndulo. Cual brujos de minúsculos ritos, avanzamos sin arrogancia ni falsa modestia. ¿Qué es ridícula esa suerte de compunción? ¿De seriedad de rey mago? Por supuesto que no. Si se respira en las aceras dominicales ese ambientillo de paseo, algo tiene que ver la pirámide suspendida, tanto como unos tallos de puerro sobresaliendo aquí y allá de una cesta. El paquete de pasteles en la mano nos da una pinta de profesor Tornasol, la que cumple para saludar la efervescencia de después de la misa y la agitación de los bares donde expenden boletos de apuestas hípicas, con sus efluvios de café y de tabaco. Sencillos domingos familiares, sencillos domingos de antaño, sencillos domingos de hogaño, el tiempo se balancea cual custodia prendido de un cordel oscuro. Una gota de crema pastelera ha dejado una mancha en la leonesa de café. Spring is here. Why doesn't my heart go dancing? Spring is here. Why isn't the waltz entrancing? No desire, no ambition leads me. Maybe night excite me. Maybe it's because nobody loves me. Spring is here. Maybe it's because ayudar a mondar guisantes. Ocurre casi siempre a esa hora muerta de la mañana en que el tiempo no apunta ya a nada concreto. Olvidados los tazones y las migas del desayuno, lejos aún los perfumados borboteos de la comida, la cocina es puro sosiego, casi una abstracción. Sobre el hule, un simple trozo de periódico, un montón de guisantes con su vaina, una ensaladera. Nunca llegamos al inicio de la operación. Cruzábamos la cocina para ir al jardín, a ver si había pasado el cartero. ¿Puedo ayudarte? Naturalmente que sí, podemos ayudar. Podemos sentarnos ante la mesa familiar y adoptar de inmediato ese ritmo indolente, relajante, que parece dictado por un metrónomo interior. Es fácil desgranar guisantes. Una presión con el pulgar en la vaina y ésta se abre, dócil, entregada. Algunas, menos maduras, se muestran más reticentes. Una incisión con la uña del dedo índice permite entonces desgarrar lo verde y notar la humedad y la carne densa, apenas debajo de la piel falsamente apergaminada. Acto seguido se hacen resbalar las bolas con un solo dedo. La última es tan minúscula. A veces dan ganas de hincarle el diente. No es buena, es un poco amarga, pero fresca como la cocina de las 11, cocina del agua fría, de las hortalizas mondadas. Muy cerca, junto al fregadero, brillan sobre un trapo unas zanahorias desnudas, acabando de escurrirse. Entonces hablamos poquito a poco, y la música de las palabras también parece venir del interior, apacible, familiar. De cuando en cuando, alzamos la cabeza para mirar al otro, pero el otro se ve obligado a mantener la cabeza gacha. Tal es el código. Hablamos de trabajo, de proyectos, de fatiga, no de psicología. La operación de desgranar guisantes no se presta a explicaciones, sino a ir siguiendo el proceso con cierta morosidad. Podría no costar más de 5 minutos, pero nos resulta muy grato prolongar, dilatar la mañana, vaina tras vaina, arremangados. Acariciamos las bolas peladas que colman la ensaladera. Son suaves al tacto. Todas esas redondeces contiguas forman como un agua de tierna tonalidad verde, y nos sorprende no mojarnos las manos. Tras un largo silencio de claro bienestar, alguien dice: solo falta ir a buscar el pan. I was out promenading, but high hopes were fading, that dreams never really come true. When up jumped springtime, I got a look at you. All at once I was heady, a gaze long and steady, met sounds of a pattern grow dim. Up jumped springtime, and the love came on in. Now my heart wants to cheer, life's sweet promise is here, and life is a lovely thing. And we're sweethearts together like birds and a feather. Our love is as free as the wind. Goes up, jumped springtime. So hello, my dear. Do ba do ya dip, bring the fire to death. that dreams never really come true. When up jumped springtime, I got a look at you. All at once I was heady, a gaze long and steady met sounds of a pattern road dim. When jumped springtime and love came on in. Now my heart wants to cheer, life's sweet promise is here, and life is a lonely thing. And we're sweethearts together like birds and a feather. Our love is as free as the wind. Goes up jumped springtime. Una navaja en el bolsillo. Está claro que ni es un cuchillo de cocina ni un quitapenas de golfo, pero tampoco una navajita. Pongamos que un Opinel del 6 o un Laguiole, una navaja que perfectamente hubiera podido ser la de un hipotético y cabal abuelo, que éste se hubiera metido en el pantalón de pana de canalillo ancho color chocolate. Una navaja que el abuelo se hubiera sacado del bolsillo a la hora de la comida, hincando la punta en las rodajas de salchichón, pelando lentamente una manzana, con el puño replegado sobre la hoja. Una navaja que hubiera cerrado con amplio y ceremonioso ademán, tras tomarse el café en un vaso, y eso hubiera significado para los allí presentes que había que volver al trabajo. Una navaja que para un niño hubiera sido maravillosa. Una navaja para confeccionar el arco y las flechas, para tallar la espada de madera, la empuñadura esculpida en la corteza. La navaja que a nuestros padres les parecía demasiado peligrosa cuando éramos críos. ¿Pero una navaja para qué? Porque ni estamos en los tiempos de ese abuelo, ni somos ya niños. Una navaja virtual, entonces, con esta irrisoria coartada. Pues claro, si puede servir para la tira de cosas, para un paseo, una excursión al campo, hasta para hacer un apaño cuando no tienes a mano otra herramienta. No servirá, y nos consta. El placer que le vemos no es ese. Se trata de un placer pura y absolutamente egoísta. Un hermoso objeto inútil, de cálida madera o de liso nácar, con ese signo cabalístico en la hoja que marca la impronta de los auténticos iniciados. Una mano con corona, un paraguas, un ruiseñor, la abeja en el mango. Sí, el esnovismo resulta atractivo cuando va ligado a ese símbolo de la vida sencilla. En la época del fax, es un lujo rústico. Un objeto totalmente personal, que abulta inútilmente el bolsillo, y que sacamos de cuando en cuando, nunca para utilizarlo, sino para tocarlo, mirarlo, por la bobalicona satisfacción de abrirlo y cerrarlo. En ese presente gratuito duerme el pasado. A los pocos segundos nos sentimos a un tiempo, el bucólico abuelo de blancos mostachos y el niño que juega junto al agua en medio de un olor a saúco. Con solo abrir y cerrar la hoja, no somos ya de mediana edad, sino que tenemos dos edades a la vez. En eso radica el secreto de la navaja. Spring will be a little late this year, a little late arriving in my lonely world over here. For you have left me, and where our April of old, you have left me, and winter continues cold, as if to say spring will be a little slow to start, a little slow reviving. That music it made in my heart. Yes, time heals all things, so I needn't cling to this fear. It's merely that spring will be a little late. Thank you. so I needn't cling to this fear. It's merely that spring will be a little late this year. El olor de las manzanas. Entramos en el sótano y de inmediato se apodera de nosotros. Ahí están las manzanas, dispuestas en tarimas, banastas invertidas. Ni se nos había ocurrido. No teníamos la menor gana de dejar que irrumpiera semejante oleada en nuestra alma. Pero no hay nada que hacer. El olor de las manzanas actúa como un desencadenante. ¿Cómo habíamos podido privarnos durante tanto tiempo de esa infancia acre y azucarada? Las frutas avellanadas estarán deliciosas, con esa aparente sequedad cuyo confitado sabor parece haberse insinuado en cada arruga. Pero no nos apetece comerlas. Ante todo, no hay que transformar en gusto identificable ese poder flotante del olor. ¿Decir que huelen bien? ¿Que huelen intensamente? ¿Qué va? Es más que eso. Un olor interior. El olor de un sí mismo mejor. Encierra en él el otoño del colegio. Con tinta violeta garrapateamos en el papel con trazos gruesos y perfiles. Bate la lluvia en los cristales. La tarde será larga. Pero la fragancia de las manzanas es más que pasado. Lo que nos induce a pensar en otro tiempo es su amplitud e intensidad. Una remembranza de sótano salitroso, de desván oscuro. Eso sí, hay que vivirlo allí, hay que aguantar allí, de pie. Tenemos detrás las hierbas altas y la humedad del huerto. Delante corre como una especie de hálito cálido que se da en la penumbra. El olor ha impregnado las zonas oscuras, las rojas, con un asomo de acidez verde. El olor ha destilado la suavidad de la piel, su ínfima rugosidad. Por más que tengamos los labios secos, sabemos ya que esa sed no puede colmarse. Nada ganaríamos mordiendo una carne blanca. Para eso tendríamos que tornarnos octubre, tierra batida, bóveda de sótano, lluvia, espera. Es doloroso el olor de las manzanas. Es el de una vida más intensa, de una lentitud que ya no merecemos. It happens every spring, the world is young again. We're children on an ups-a-daisy swing. A carousel with horses freshly painted. The umpapa that says, let's get acquainted. What is that cheer I heard? A fellow stealing third. Your neighbor's boy became a home run king. Your dad rolls up his sleeves to clean the attic. Your 16-year-old sister goes dramatic. It happens. Yes, it happens every spring. The tears that go with sulfur and molasses. The outstretched nickels when an ice cream wagon passes. A rippling stream sounds like a rippling harp. As Mother Nature proudly spreads her new green carpet. Be patient, lonely one. Your love will come along. Your autumn heart will find a song to sing. Then raindrops will be dancing to the tune of it. The carefree, gay, and April, May, and June of it. And remember, it never rains but what it pours. And maybe raindrops will be whispering, this spring is yours. Be patient, lonely one, your love will come along. It happens, it always happens every spring. El croissant de la cera. Nos hemos despertado los primeros. Con prudencia de centinela indio, nos hemos vestido y nos hemos deslizado de habitación en habitación. Hemos abierto y cerrado la puerta de entrada con meticulosidad de relojero. Ya está. Estamos fuera, en el azul de la mañana orlado de rosa. Un maridaje de mal gusto si no estuviera el frío para purificarlo todo. Cada vez que expiramos expulsamos una nube de humo. Existimos, libres y ligeros, en la acera matutina. Mejor que quede un poco lejos la panadería. Cual un Kerouac con las manos en los bolsillos, nos hemos adelantado a todo. Cada paso es una fiesta. Nos sorprendemos caminando por el borde de la acera, como hacíamos de críos, como si lo que importara fuera el margen, el borde de las cosas. Es tiempo puro ese garbeo que le escamoteamos al día mientras todos los demás duermen. Casi todos. Allá necesitamos, por supuesto, la cálida luz de la panadería. En realidad es un neón, pero la idea de calor le confiere un reflejo ambarino. Necesitamos asimismo el vaho imprescindible en el cristal cuando nos acercamos y el jovial saludo que la panadera reserva exclusivamente para los primeros clientes. Complicidad del alba. 5 croissants y una baguette no muy tostada. Aparece el panadero en el fondo de la tienda, embutido en una camiseta tiznada de harina, y nos saluda como se saluda a los valientes a la hora del combate. Salimos a la calle. Somos conscientes de que el camino de regreso no será el mismo. La acera se nos antoja menos despejada. La baguette que llevamos bajo el codo y el paquete de croissants que sostenemos en la otra mano le dan un toque un tanto pedestre. Pero cogemos un croissant de la bolsa. La pasta está tibia, casi blanda. Esa pequeña golosina en medio del frío, mientras caminamos. Como si la mañana de invierno se transformara por dentro en croissant. Como si nosotros mismos nos convirtiéramos en horno, en casa, en refugio. Caminamos más despacio. Todo se impregna de una luz dorada que atraviesa el azul, el gris, el rosa que se apaga. Comienza el día y lo mejor ya ha pasado. Another spring. I know our hearts will dance again and sing again. So wait for me till then. Be glad the bird is on the wing. Another time to love and laugh with me. Just wait and see. Thank you. El ruido de la dinamo. Ese leve roce que frena y frota ronroneando la rueda. Hacía tanto tiempo que no iba uno en bicicleta entre dos luces. Ha pasado un coche tocando la bocina, y entonces recobra uno el viejo gesto. Inclinarse hacia atrás, con la mano izquierda colgando, y darle al pulsador, manteniéndose a distancia prudencial de los radios, por supuesto. Placer de provocar el dócil asentimiento de la botellita de leche que se inclina contra la rueda. El delgado foco amarillo del faro hace que de pronto la noche se torne azul. Pero lo importante es la música. Da la impresión de que el pequeño vrr vrr tranquilizador no haya dejado nunca de sonar. Creamos nuestra propia central eléctrica con nuestros redondos pedaleos. No es el roce de un guardabarros que se desplaza. No. La adhesión de la goma del neumático al corcho estriado de la dinamo suscita más la sensación de una placentera modorra que la de una traba. La campiña circundante se adormece con esa vibración regular. Vuelven entonces a la memoria las mañanas de la infancia. El camino de la escuela con el recuerdo de los dedos helados, las noches estivales en que iba uno a buscar la leche a la granja vecina, a modo de contrapunto, el bamboleo de la lechera de metal cuya cadenita bailaba, los amaneceres en que salía uno de pesca, dejando tras de sí una casa dormida, y el entrechocar de las cimbreantes cañas de bambú. La dinamo abre siempre el camino de una libertad que se degusta en lo casi gris, lo no del todo malva. Está concebido para pedalear suavecito, con discreción, atentos al desarrollo del mecanismo neumático. Sobre fondo de dinamo, se desplaza uno regularmente, con la cadencia de un motor de viento que hace remolinear, como si tal cosa, ciertas rutas de la memoria. When lonely feelings chill, the meadows of your mind, just think if winter comes, can spring be far behind? Beneath the deepest snows, the secret of a rose is merely that it knows you must believe in spring. Just as a tree is sure its leaves will reappear, it knows its emptiness is just a time of year. The frozen mountain dreams believe in spring. You must believe in love and trust it's on its way. Just as a sleeping rose awaits the kiss of May, so in a world of snow, with things that come and go, with what you think you know, you can't be certain of. You must believe in spring and love. La inhalación. Ah, esas gratas enfermedades de la infancia que permiten pasar unos días de convalecencia leyendo tebeos de Bugs Bunny. Por desgracia, conforme se envejece, cada vez son más escasos los placeres de la enfermedad. Está el grog, por supuesto. Tomar un buen grog bien cargadito, mientras deja uno que le compadezcan, es un momento precioso. Pero tal vez más sutil aún sea el placer de la inhalación. Al principio cuesta decidirse. De lejos la inhalación se nos antoja amarga, vagamente venenosa. La relacionamos con los gargarismos, que dejan en la boca un sabor insulso y metálico. Pero es que se siente uno tan mal, con la cabeza pesada y cargada. De repente tenemos la sensación de que la pizca de bienestar nos la deparará la cocina. Sí, cerca del fogón, del fregadero, de la nevera, una especie de simplicidad funcional puede aliviarnos. El frasco de fumigalén está ahí, en la repisa, junto a las bolsitas de tila y de té. En la etiqueta, una figura anticuada aspira con delicia no voluta de humo blanco como la nieve. Eso acaba de decidirnos, la impresión de enlazar con un ritual anticuado. Ponemos a calentar el agua. En otro tiempo utilizábamos un inhalador de plástico, cuyas dos partes se desencajaban siempre y que dejaba surcos bajo los ojos. Hasta se podía leer, alejando un poco el libro. Pero ahora hemos perdido ese artilugio, y todavía es mejor así. Basta verter agua caliente en un tazón. Agregar una cucharada de ese líquido dorado, traslúcido, que difunde al punto una nube verdosa, color puré de guisantes. Nos cubrimos la cabeza con una toalla, y ya está. Empieza el viaje, y quedamos sepultados. Vistos desde el exterior, tenemos toda la pinta de un tipo que se cuida sanamente, con una energía mecánica y dócil. Debajo es otro cantar. Nos invade una especie de reblandecimiento cerebral, y muy pronto nos sumergimos en una vaga humedad. El sudor asciende hasta las sienes, pero lo más importante se cuece en el interior. Una respiración regular, profunda, cuya aparente finalidad es la liberación de los senos nasales, nos inicia al poder del perverso fumigalén. Inmóviles, deambulamos deliciosamente con gestos de amplitud anfibia por la pálida jungla del veneno verde suave. El agua sale del humo, el humo sale del agua. Nos dilatamos en la evanescencia y al punto llega el torpor. Muy cerca, muy lejos, nos llegan de un mundo muy simple preparativos de comida. Pero sumergidos en el vapor de las fiebres interiores, nos negamos ya a alzar el velo. Once I was a sentimental thing, threw my heart away each spring. Now a spring romance hasn't got a chance. Promised my first dance to winter. All I've got to show's a splendor for my little flame. Spring this year has got me feeling like a horse that never left the post. I lie in my room staring up at the ceiling. Spring can really hang you up the most. Morning's kiss wakes trees and flowers, and to them I'd like to drink a toast. I walk in the just to kill lonely hours. Spring can really hang you up the most. All afternoon those birds twitter twit. I know the tune. This is love, this is it. Heard it before, and I know the score, and I've decided that spring is a bore. Doctors once prescribed a tonic, sulfur and molasses. Didn't help a bit. My condition must be chronic. Spring can really hang you up the most. All alone, the party's over. Old man Winter was a gracious host. But when you keep praying for snow to hide the clover, Spring can really hang you up the most. Really hang you up the Con la espléndida voz de Ella Fitzgerald, ponemos fin a esta primera emisión primaveral de Buscando Leones en las Nubes por esta temporada. Antes de ella, han sonado algunas excelentes piezas de jazz, centradas en su temática en esta ahora incipiente estación del año, interpretadas por Billie Holiday, Stacey Kent, Nina Simone, Jessica Williams con Carolyn Gray, Sarah Vaughan, Frank Sinatra, Diane Reeves y Abby Lincoln. Entre ellas, hemos escuchado evocadores, deliciosos y muy expresivos fragmentos de El primer trago de cerveza y otros pequeños placeres de la vida, escrito por Philippe de Lerna, que recoge, en una treintena larga de capítulos, algunos de los muchos motivos por los que la existencia, no solo en primavera, aunque sobre todo en estos días, merece la pena. Espero que el programa os haya complacido. Elena Villegas desde el control y Alberto Sansegundo en todo lo demás, locución incluida, nos despedimos de vosotros y os invitamos a acompañarnos aquí, el lunes próximo, en la segunda edición de primavera de Buscando Leones en las Nubes. Pasad una buena semana. Adiós.